Buenas noches, estás en sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Es martes, 29 de marzo, comienza sesión continua, estamos aquí todos los martes de 10 a 12 de la noche, 120 minutos de metraje. Y en fin, este es un programa de cine y ya he comentado muchas veces que me gusta traer a invitados y alguna vez lo hemos hecho, pero hoy es un día especial porque hoy vienen dos invitados que son mis oyentes predilectos, ¿no? Y además los que más han promocionado el programa y gracias a ellos quizá pues el programa goza de una cierta audiencia, no sé exactamente cuál porque no se puede cuantificar, pero en fin, se supone que lo escuchan algunas personas gracias en parte a su promoción. Entonces, bueno, si quieren presentarse ellos mismos. Bueno, yo soy, como ya sabéis seguramente, los que tenéis de sentir esta emisora, el anedónico miserable, que nun contento con dar la vara los jueves, viene a dar la vara también los martes. Tremendo, tremendo. Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues voy a hacer aquí la presentación de la mocina que tenemos al Yao, ¿eh? Sí, está diciéndome, está haciéndome esparabanes con la mano, que no quiere, pero yo igual, yo voy a hacer lo que pueda. Eso sí, también es verdad, en el mío programa no quiso decir nada, pero bueno, no me disgustaría que quisiera decirlo aquí. ¡Hala, venga, preséntate, ne! Buenas noches, yo soy Lucía, mi primera vez en Radio Cuca. Y mentirosa, no ya la primera. Y bienvenidos a todos. Ha sido corto, pero contundente, ¿no? No, pero tuvo bien, ¿no? Teniendo en cuenta que se iba que costó trabajo, ¿eh? ¿No? Bueno, en fin, pues ya que estamos aquí tres personas, ¿no? Algo, yo creo que aficionados al cine, vamos a decirlo así, ¿no? Pues podemos entablar una amena charla, ¿no? Y hablar un poco de cine. Me gusta compartir así con la audiencia, ¿no? Porque es una forma también de saber sus gustos y conocer, en fin, el cine que veis habitualmente. Ya para romper el hielo, porque como veo que estáis, bueno, aquí el compañero está suelto, pero Lucía ya se la había agarrotada, pues. La semana pasada surgió una mínima controversia ahí en el chat porque comentaba una cosilla de Amenábar y en fin, podemos empezar a hablar un poco de Amenábar. Yo en este caso, bueno, he visto son cinco películas, ¿no? Tesis, Abre los ojos, Los otros, Mar adentro y Ágora. Uh-huh. Entonces yo hice los deberes. Las otras no las tengo tan frescas. La más reciente que vi fue hace un año, Tesis, que la volví a ver, pero en fin, la recuerdo bastante bien. Y la última que vi fue Ágora, que la viste fin de semana. Y bueno, si queréis podemos comentar alguna cosa de la película. ¿De la de Ágora? Bueno, a mí personalmente, cuando dijiste de hablar de Amenábar, dije yo, bueno, qué bien, porque de cinco películas que tiene, vi cuatro. Eso para mí, porque yo soy aficionado al cine, pero a la misma manera, yo veo pocas o veo muchas, pero bueno. Bueno, el caso es que vi cuatro nada más de las cinco que tiene. Y la que menos me gustó, la verdad, que fue Ágora, de las que vi, ¿eh? No, Mar adentro no la vi. No, tengo ahí cierta repulsión a esa peli. Ágora, por embargo, vila, pero como que no me... No me gustó tanto como las otras tres que sí que vi, que me gustaron mucho, la verdad, que Tesis, Abre los ojos. Y los, bueno, y especialmente los otros, esos me gustaron mucho. Son muy de la de mi estilo más. Pero la de Ágora, como que hay otra cosa totalmente diferente, que la verdad, hombre, no está mal. Pero bueno, que tiene cosas que... Parece muy... Para mí, y muy panfleto. Anticristiano. Que a mí parece muy bien, porque yo de cristiano no tengo nada. Pero es una... Ya demasiado panfletaria, por mi gusto, y sobre todo comparada con las otras, que son un derroche de imaginación, por la media. Esas tres que dije que yo vi, ¿eh? La de Mar Adentro no puedo opinar porque no la vi. Bueno, hablando de Ágora, y luego le paso el micrófono a Lucía, yo curiosamente es la primera que más me gustó del realizador en cuestión. Lo primero me parece un film, una película histórica, con vocación didáctica, lo cual no es un asunto que esté muy de moda actualmente, porque ahora se hacen muchas películas de aventuras con trasfondo histórico, pero no se hacen películas históricas, donde se cuenten una serie de acontecimientos, aunque en este caso no sé qué contrastado está el asunto, porque son, en fin, queda muy atrás en el tiempo y no había esa... No había tanta sí, eso es verdad. No ha quedado tanta información como para saber exactamente, bueno, más en los mismos títulos de crédito finales se especula y se dice que es, bueno, que es posible que algunos acontecimientos son así y otros a lo mejor pues no son así. En fin, una película histórica con vocación didáctica, una película que bueno, se decía que era una coproducción carísima, por cierto, entre España y otros países. No aparece ningún actor español, se le criticó bastante por ese tema, a lo mejor es que no encajaba ninguno en los papeles, pero aún así tiene algunos peros la película. Yo no sé aquí el compañero anedónico si qué opina, yo creo que hay momentos de confusión, es decir, es muy difícil condensar en 120 minutos de metraje tantas cosas, entonces de repente aparecen personajes que cobran una importancia que no sabes de dónde y dices tú, bueno, me he perdido algo, y otros que evolucionan rápidamente, ¿no? Sí, tiene unos en eso sí me fijé cuando la vi, que tenía, hacía unos saltos en el tiempo que, joder, o estabas muy muy pendiente o parecía que perdías algo, dices, hostia, ¿este cuál era? Uno que ya era alumno de ella, que después aparecía como obispo, me parece. Que yo de mano digo, espera, este yera, el cual yera, tal, cuesta un poquitín de trabajo. Y bueno, aprovecho para decir que, bueno, que sé que es verdad, lo de que es puramente histórico, porque bueno, es la historia real, supuestamente, dentro de lo que real, pero bueno, también un poco subjetivizada, porque efectivamente no se conoce cómo fue la historia real exactamente. Pero bueno, sí, es verdad que ya la historia de Hipatia de Alejandría, y en ese sentido, pues bueno, y muy prestosa. La película efectivamente y una producción de la hostia, porque hay que reconocer que todo lo que hay escenarios y demás, y ambientación, oye, pues está de vicio, y puede ser además una peli ambientada en la Alejandría de, no me acuerdo, principios de... Sí, de tercero o cuarto, no sé exactamente, por ahí. En ese sentido, sí, ya era la de Dios. Lo que pasa que a mí, a ver, también es verdad, yo, claro, estaba de ver esos otros tres que os digo. Entonces yo esperaba, a lo mejor tengo la mala costumbre de pensar que los directores van a hacer cosas parecidas. En realidad lo bueno es que sean capaces de hacer cosas muy distintas. Pero bueno, yo vi la a lo mejor pensando, anda sabiendo que ya era... ¿Qué pasa? Están criticándome, me parece a mí, ¿eh? A ver, Lucía, ¿qué me criticabas? Nada, que falas un asturiano muy bien. Ah, bueno, vale, y que gracias. Para un aprendiz de asturiano, pues eso llama mucho la atención. pues nada, agradece. No sé ya con qué estaba, porque perdí el filo con el tema del tal, de la ponderación esta. Bueno, eso, que yo, inda sabiendo que yo era una peli histórica, decía yo, pues a lo mejor tiene, no sé, aunque fuera estéticamente algo de parecido con los otros, no sé, pero va, a mí en ese sentido defraudóme un poqueñín. Y luego en el tema que pues digo, que pese a no tener ninguna simpatía yo por el cristianismo, tengo una sensación de panfletaria y tendenciosa que ya pues digo, no me disgusta porque posiblemente fuera escena como pasó, pero dame la sensación de que Amenábar ahí incidió. De alguna vez leí yo de alguna declaración de él en el que se notaba un poquillín de manía al cristianismo, cosa que vuelvo a decir que ya es normal, pero bueno, que a mí dame la sensación de que se perdió más en dar enfatizar ese panfletarismo que yo digo, ese anticristianismo que podía preñar la historia, que en el hecho de contarla, no sé, de otra manera, que podía haber puesto más énfasis a lo mejor, qué sé yo, en lograr una estética distinta, no sé de explícame, porque aquí, pese a lo que se diga, yo soy un aficionado muy, muy leve al cine, pero bueno. Sí, a propósito de lo que dice el anedónico sobre la manía que le tiene Amenábar a la religión, es cierto que el personaje del cura de Mar Adentro, otras de sus películas, bueno, cae en el ridículo total. Así que sí que debe haber algo de eso. A mí de Ágora me gustó mucho la fotografía y la música, que seguramente hizo el mismo director. No. Me apunta el experto que no. Y lo que más me gustó es que esté basado en un personaje histórico femenino, que no se suelen ver en las películas históricas. La música es un tal Marianelli, o algo así, que es un compositor bastante... bastante en boga actualmente. Bueno, yo una de las enseñanzas que saco de la película, bueno, por un lado sería lo que yo creo que nos trata de exponer a Amenábar, y es que hay personas a lo largo de la historia que, en fin, que son valientes y que cuestionan dogmas, y que ese cuestionar las cosas hace evolucionar, ha hecho evolucionar la ciencia, y en fin, entre otras cosas, ha provocado que progresemos y que podamos estar aquí tres personas hablando ante un micrófono y que nos puedan escuchar a través de un transistor, incluso de un ordenador, a miles de kilómetros. Bueno, y Patia pues pagó muy caro su osadía, ¿no? De cuestionar los dogmas religiosos, en fin, todas esas historias que aparecen en la película. Pero por otro lado hay otro asunto que a mí me llama la atención y que no creo que Amenábar lo quisiera resaltar, y es que mientras que Hipatia es la protagonista de la narración, se preocupa por descubrir los secretos del cosmos, que es un asunto que le preocupa bastante, no parece que se preocupe demasiado por otro asunto, entre comillas, otro enigma, entre comillas, y con cierta ironía, que sería el asunto de la esclavitud, porque pese a estar muy avanzada, ¿no? Ella, bueno, avanzadísima comparado con el resto de sus contemporáneos, pues ese asunto en cuestión no lo toca, ¿no? Y parece que son como otro dogma, en este caso asimilado en aquella época, el que hubiera personas que tenían que servir a otras y que no tenían derecho a, en fin, ni a moverse, ni a opinar, ni a, no tenían derecho ni sobre su propia vida. Yo creo que a lo mejor esto, claro, hay que entenderlo también en un contexto, ¿no? Hace casi 2000 años, pues a lo mejor cuestionar la esclavitud sería como ahora, qué sé yo, cuestionar, no sé, asuntos que tenemos tan asimilados que resulta, pues, estaría escandaloso en aquella época. Sí, bueno, eso es verdad, pero yo la verdad que también a los personajes históricos o actuales, dame igual. La verdad que también el que se haya sobresaliente en un aspecto no implica para el resto, ¿eh? Aunque muchas veces parezca que ese aspecto en el que sobresale genera como una especie de aura alrededor que fai que sean o que los consideremos personas señales en todos los aspectos, yo creo que ni idea, no sé, a lo mejor si conociéramos o a lo mejor se conoce, lo que pasa es que no lo conozco yo, la vida privada de Stephen Hawking, por muy gran científico que sea, pues y se haya superado, y la de mi madre, digamos, joder, qué afán de superación tiene este hombre, qué ejemplo y para tu Dios, pues a lo mejor hay un faltoso en su vida privada, ¿eh? Y tampoco a lo mejor se pronuncia en ningún momento contra la explotación que pueda sufrir el trabajador o tal. Hay que reconocer que tampoco lle lo suyo, no sé si debiéramos siquiera pedirlo. Hombre, si fuera todo, pues genial, pero oye, que a lo mejor personas tan perfectas no les hay. Hombre, ahora que has comentado esto, ese tema, ¿no? Yo leí hace tiempo una estupenda biografía de Karl Marx, y en fin, en su vida privada ese personaje era un auténtico impresentable. Pero no es porque me pueda caer bien o mal sus teorías políticas, económicas, etcétera. Es que era un impresentable, era un personaje que era como un pequeño burgués deseando ser un gran burgués, que se pasaba la vida aparentando, que, en fin, que vivió toda la vida de la caridad de Engels y que, entre otras muchas cosas, pues tuvo un hijo fuera del matrimonio que nunca reconoció con su ama de llaves. O sea, estamos hablando de un personaje terrible, misógino, que el único afán que tenía era casar a sus hijas con dos potentados, porque nos entendamos, en fin, y un largo etcétera. Ya casi no me acuerdo, que la leí hace tiempo y me quedé planchado. Además, es una biografía no sensacionalista, sino que se basa en su correspondencia. De hecho, el personaje, su padre era abogado, creo recordar, y bueno, él estaba deseoso de heredar la fortuna de su familia, pero estaba viva su madre, y él dijo en una carta a Engels: a ver si se muere la vieja, porque la vieja ya no tiene nada que aportar al mundo y a mí me queda mucho y necesito dinero para seguir estudiando y seguir preparándome. O sea, quiero decir que lo que comentas tú, ¿no? Los personajes tan claro, adorados está, a veces, detrás hay una cantidad de cosas que se pueden sacar y que yo creo que también son importantes, ¿no? Sí, oye, que tendemos las personas a ponderar a los ídolos que tenemos. No sé si bien mucho cuento. Yo, por ejemplo, puedo contar el caso de que, bueno, muchas veces yo, como todo el mundo, a lo mejor en el mundo de la música, pues, tuve yo mis ídolos, mis grupos favoritos, tal. Tengo un antídoto buenísimo para la idolatría, que llegué a conocerlos en persona. Sí, de verdad. Yo, no sé, un grupo favorito que conocí fue a los Hechos contra el Decoro. Desde la noche en que conocí en persona a los Hechos contra el Decoro, dejaron de gustarme Hechos contra el Decoro. O sea, Fermín Muguruza, conocido en persona, dedicarme a insultarlo de buen rollo, los insultos y tal, pero bueno, que dije, estoy infantoso, dejó de gustarme. Y como esos otros, ¿no? Claro, porque tendemos a lo mejor, la persona tiene, es todo lo que falaba antes, a expandir, a generalizar. Este ya es muy bueno en esto, ya es muy buen músico, escribe muy buenas letras. Bueno, voy a generalizarlo, decir que ya es una gran persona. Pues a lo mejor no. Un gran científico puede ser un gran científico. Y por más que nosotros etiquetemos a esa persona, lógica, a ver, no vamos a. No, posiblemente nuestro cerebro no tiene capacidad para etiquetar de 20 maneras diferentes a cada persona. Este como científico y así, pero como persona y así, pero como padre y así, pero como no, normalmente etiquetamos en lo que más resalta, en lo que más tal. Bueno, ya estoy convirtiendo esto casi en anedonia, si os dais cuenta. Sí, vamos a cambiar de peli porque si no esto se alarga mucho. Bueno, pero también aquí libertad total para hablar de lo que claro. Vamos tirando del hilo y lo que salga. Tranquilamente. No, pero bueno, está bien. A lo mejor, no sé, cambiar de peli. Sí, sí. No sé. Vamos a hablar de los otros. De los otros, a mí los otros gustan mucho. Madre de Dios. Bueno, yo simplemente por romper así un poco la tal. Yo, los otros, a ver, me parece un refrito, lo cual no está mal tampoco, de películas como El Sexto Sentido, Al Final de la Escalera, etc, etc. Es decir, hostia, yo no, vamos, para nada, No. Madre de Dios, mira, ¿Viste El Sexto Sentido, ¿no? Sí, me parece una anterior, mierda, bueno. Pero me parece una mierda pinchar un palo, o sea. Bueno, yo en el cine lo pasé un poco mal, ¿eh? ¿Con El Sexto Sentido? Bueno, hombre, a ver, pero claro, ya que hay una diferencia muy grande. En El Sexto Sentido salen un par de escenas de susto. A ver, no sé, a mí personalmente me gustan las pelis de terror, me gusta la literatura de terror. Pero, curiosamente, para encontrar una peli de terror, yo soy muy aficionado a las pelis de terror, pero para encontrar una que me guste, pasa lo fatal. Porque una cosa llegue, me gusta el terror, pero no me gustan los sustos. O sea, ni los sustos ni la sangre. Entonces, para encontrar una peli de terror que consiga dar miedo en sin sustos y sin sangre, es complicado. Y parece que los otros, dentro de lo que cabe, lo consigue. Hombre, tiene un susto dos, me parece. Tiene cuando la niña ve a la No, cuando la vidente entra dentro de la niña, entonces la madre va a coger a su niña por la espalda, darse la vuelta y tiene la cara de la vieja. Tiene una cara de vieja que es la de la vidente en cuestión. En ese momento pégate un susto de la, o por lo menos yo llevo un susto de la hostia. Pero bueno, tampoco tiene así ningún otro que digas tú, tiene momentos como ese que empieza Nicole Kidman a quitar los lienzos de arriba de los muebles y tal, quedan tapados, que joder, que son momentos tensos, pero a lo mejor no de susto. A ver si nos entendemos. Pero la historia en general, no sé, mantiene en un, a mí por lo menos mantuvo en un estado de interés y de tensión, esperando a ver cómo se resolvía. También tengo que decir que esa es una de las pocas pelis que vi en sala de cine últimamente, vamos, antes se veía muchas, pero últimamente veo pocas. Y también tengo que decir que poco en antes de terminar la peli solté un me cago en todo, que la persona que estaba conmigo quedó mirando para mí como tal. Y dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿No te gusta? Digo, sí, gústame la de Dios, pero la puta es que ya sé cómo va a terminar. Toda la puta vida leyendo historias de terror y leyendo cómics y viendo películas, pues claro, fui y adivinélo. Entonces seguramente perdí la gracia de ver ese gran final que seguramente a más de uno y sorprendió. Yo los otros no la vi porque soy muy miedosa y no veo películas de miedo. Pero tengo aquí un chascarrillo muy interesante que encontré en internet que dice que Nicole Kidman tenía, en el momento que rodó la peli, una lesión en la rodilla y propuso que todas sus escenas fueran sentadas o en un plano medio. Que no lo hicieron así, pero que se puede fijar uno que todas las escenas en las que corre o anda deprisa es de lejos o de espaldas. Y es porque no lo hace ella, sino una sustituta. Anda, coime, mira. Mira tú qué interesante, voy fijándome la próxima vez que la vea. Claro, son cosas interesantes. Una película que yo creo que arranca del anterior, ¿no? Abre los ojos. No, del anterior. Bueno, después de hacer Abre los ojos, un remake que hizo Tom Cruise, que no lo dirigió él, y se metió en el clan ahí Cruise Kidman, ¿no? Entonces, en cierta manera, le propiciaron hacer esa película porque es su primera película internacional, con un repartazo internacional, es decir, actores norteamericanos y británicos. Yo repito, yo, además, esa película está bien, no lo niego, es un poco refrito, yo lo digo, y también ha creado escuela, porque luego muchas películas españolas que han venido después han seguido la estela. Yo hace poco he visto una película que a lo mejor no habéis visto, Los ojos de Julia. Ah, yo no la vi, no. Bueno, buenísima, decepcionante, y como comenta aquí el compañero, ya me vi el final, pero vamos, al primer tercio, pero sí. Coméntala. No, bueno, comentaba que ha creado escuela, ha venido detrás películas como hay alguna más por ello, no me recuerdo ahora, que siguen un poco ese estilo. El orfanato, por ejemplo, a mí, según la vi, parecía más la estética copiada. Exactamente. No, pero el tema ni tal, pero la estética sí. Pero es que es como una cadena, es decir, ven el filón y van tirando de él. Ahora sí, hay que reconocer que los cineastas españoles han cambiado mucho y ahora estudian en escuelas de cine y técnicamente no tiene nada que envidiar al cine americano, es decir, música, fotografía, dirección artística, efectos visuales, es espectacular. Es decir, lo que ha cambiado el cine, lo digo porque, por ejemplo, en los años 80, cuando teníamos a García, Saura, el Gonzalo Suárez, etcétera, hacían un cine, digamos, introspectivo, no hacían mucho cine de género y además muy pobre, muy con una gran economía de medios, y ahora se hacen películas que no tienen nada que envidiar al la tecnología, ¿no?, digital, que ha evolucionado. Yo a lo mejor el fallo del cine español, y que consta que la verdad que veo sobre todo recientemente muy poco, para mí el fallo y es la imaginación, y un cine muy bien hecho, pero que cuentan esas historias que a mí por lo menos ni fu ni fa. Yo que sé, estoy pensando, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, Álex de la Iglesia. Álex de la Iglesia para mí tiene unas ideas, vamos, de maravilla, son unas ideas coñonudas, pero no le sabe desarrollar. A mí no me cuenta nada después. A mí de esas películas, interésame el argumento, pero después veo la película y joder, no me dice nada. Yo qué sé, pues de hecho las que más me gustan son las primeras, porque después sí, eso, ideas buenísimas, pero que queden en nada, no sé. A mí por lo menos ya es la impresión que me da. Bueno, yo con la desde la Iglesia me pasó una cosa que no me suele pasar habitualmente, y es que cuando fui a ver Perdita Durango, en fin, fue de las pocas veces que quería salir del cine, es decir, que estaba harto de ver esa película y quería escapar de ahí, pero estaba acompañado y no podía más salir. Estaba atrapado y tuve que aguantar toda la película y, en fin, una sucesión de escenas sin pie ni cabeza, con un bardén, en fin, un desastre, por lo menos a mí me pareció eso. De verdad, no me gustó tampoco. Además tenía otra cosa, que como lo que vos decía ahora de Amenábar con Ágora, que yo vi la pensando en ver algo semejante a lo anterior. Con Perpetuo Durango pasó un poco lo mismo. Había visto El Día de la Bestia, hace Mutante, y yo pensaba, digo, bueno, pues era parecida. Y no, la verdad que en ningún aspecto, vamos, ni en el tema, ni las otras, y eran buenas, ya pues digo, que son las dos que más me gustaron de él. Pero oye, que esta como que no me dice absolutamente nada, vamos. Un final ahí que, una cosa que me da mucha rabia son los finales estos abruptos. Abruptos, no sé si es la palabra, estos finales que simplemente cogen un sitio y acaben. A mí Perdita Durango dame un poco, iba a decir un poco esa sensación, dámela mucho, no sé, como de coger un sitio y decir, venga, hasta aquí, vamos a matar a este y vamos a acabar. Es que yo creo que lo que pasa con estos cineastas nuevos, claro, son gente que ha visto mucho cine americano, están haciendo cine americano pero con color español, es decir, están haciendo lo que hemos visto muchas veces, entonces no ves algo nuevo, y ese es el problema. Yo, por ejemplo, cuando García hizo El Crack, que es una película que hace un homenaje al cine negro, tú ves que es un homenaje al cine negro americano, pero no es cine americano, es cine español. Y los personajes los reconoces como de aquí, tipos que van al Chigre y que no van al club y cosas por el estilo. Pero en el caso aquí de Amenábar, que es lo que, si queréis podemos entrar otra vez con Amenábar, se comentaba, es que es cine de género español, ¿no? Amenábar hace cine de género a la americana. Él hace películas como lo hacen los americanos. Y sus primeras películas, sus grandes influencias son Alfred Hitchcock. Sí, claramente. Y no me parece mal, pero quiero decir que a lo mejor es que estás harto de ver, caso de Álex de la Iglesia, de ver las mismas películas y tú ves lo mismo. Yo, por ejemplo, una de las últimas que vi de él, Los Crímenes de Oxford, puede ser. Sí. Sí, sí, bueno, está muy bien ambientada en el todo lo que sería el encuadre este universitario, incluso, bueno, hay un guión elaborado detrás, ¿no? Bastante bueno, pero tiene la sensación de que estás viendo la misma película de Psycho Killer que has visto muchas veces, tipo Seven, etc., donde vemos un asesino especial y hay que descubrir quién es y sus motivaciones, y al final descubrimos que es esto, el otro, aquel, y ese es un poco el asunto de la película. Mira, al cuento de eso, ya que, lo siento, vuelvo a marchar de Amenábar, me quedo con Álex de la Iglesia, porque precisamente a mí, sin embargo, gustame lo de coger la peli del estilo americano y facela en España, y facela en lo español, pero muy en plan cutre. O sea, ¿a mí qué queréis que os diga? No, en serio. A ver, a mí, la Policía Nacional de Acción Mutante... Me llegó el alma, o sea, una estética de ciencia ficción de tal y maderos con el escudo de España en el hombro pegando toletazos, ¿qué quieres que os diga? A mí me prestó por la vida, y la fiesta aquella poniendo música de Karina y tal, a mí justo me la de Dios, y no sé, yo recuerdo que fue una de las cosas que dije yo, madre de Dios, ¿cómo está prestando esto? A mí el fecho ese de coller era como una parodia. No sé si sería la palabra adecuada. Una parodia de un determinado cine americano, pero que lo transformó totalmente al... No sé... Bueno, de hecho, los una vez que la echaron por la tele, los mis vuelos, yo llegué y tal, y estaban ellos viéndola, y dice, ¿qué veis? Yo ya la había dado alguna vez. Decía, no sé, una peli muy rara de tarras en el futuro. Sí, pues veía el tipo con apellido vasco en la cárcel y terroristas y tal, claro, decían ellos, esto ETA, tal, no sé, a mí gustóme eso. Pero claro, en Los Crímenes de Oxford no pasa, porque en Los Crímenes de Oxford estás viendo la peli, aunque sea un director español, ambientada en Inglaterra, con actores yanquis, con... No, ahí ya pierden toda la gracia. A mí de la otra manera sí me presta, pero así pierde toda la gracia. Nadie te dice nada. A ver, vamos a escuchar un poco de música para poder coger un poco de aire. En ese teclado, por más que ideas, no. Claro, pero si no me lo. Claro, si no me lo dicen, pero bueno. Pasa muchas veces. A ver, si ese teclado está enfrente del otro ordenador, pues pasa mucho que tenga que ver con el otro ordenador. Y este y con este. Pasa a veces, a lo mejor no es 100% de los casos. Nadie nos quitaba de coller ahora los teclados y cambiarlos de sitio. Más pues, que nada para pa llamar a error a la gente, pero bueno, tampoco. Vamos a escuchar Negra Sombra, que sale en Mar Adentro, de Amenábar, con Luz Casal y Carlos Núñez. Pero teníamos que haberla cargado antes, bueno, y como bueno. Estos chicos no me quisieron decir dónde estaba el ratón... Nada, pero damos al papayón un poquillo mientras carga, no pasa nada. Vale. Mira, de fecho ya cuánto lleva... Buah, lleva un mogollón ya cargado. Buah, hostia, y es tremendo. Esta no la puse yo también aquel día que... Sí, es verdad, es verdad. ¿Este qué es? El compositor de la banda sonora de Mal Adentro, ¿no? ¿O no? No, es una canción. No, digo el personaje, el Carlos Núñez. No es un compositor, no hace música de películas. No. Creo que no. Carlos Núñez anciano. Llega a Eteru. Lo que no sé es si también bueno, compone. Igual estoy equivocado, ¿eh? Sí, estás equivocado. Estoy equivocado, mira, fíjate. No, estaba seguro que había compuesto algo de música para Amenábar, pero mira, no me he equivocado. ¿Qué faes? ¿Por qué no suena? Porque te ha puesto el pause, me parece. No. Ah, no, porque te ha bajado el potenciómetro ese. Que subió. No, pero a ver, espera. Vamos a ver, hay aquí un problema técnico. Hay que alzar, pararlo, efectivamente. Ah, está bien, estoy viendo que el único que pife no soy yo. Pife es el que hay apuntantes. Ah, bien, pero... Bueno, empieza a cantar, cállame. Thank you. playa son murmullos de río y esa noche y esa aurora en todo está sentías todo. Mar adentro, mar adentro, y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno, y en una metamorfosis mi cuerpo no es ya mi cuerpo, es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Pues seguimos aquí en directo en Radio Cuca, en sesión continua, y en fin, hemos entrado con este poema de San Pedro, ¿no?, que recita Bardem, que interpreta el papel en la película de Amenábar, Mar Adentro. ¿Y aquí, compañero, quería comentar? Resulta que la película no la vi, y es la que me falta de Amenábar. Las demás viles, pero esa no la vi. Y eso no lo vi porque, bueno, por circunstancias personales de dame mal rollo y prefiero no verla. Pero sí que, bueno, pues conocí un poco la vida de Ramón San Pedro, y no sé si vamos a meternos en un terreno diferente al cine. Por lo menos yo quisiera dar la mi opinión sobre el tema de la eutanasia, el derecho a la vida, a la muerte y demás. Bueno, esa película, lo dicho, no la vi, pero sí escuché hablar acerca de ella, tanto al director, a Amenábar, como al protagonista, a Bardem y tal, y hacía, bueno, corregime si me equivoco, una especie de apología de ese derecho a la muerte propia. Yo, por supuesto que estoy por el derecho a morrer, ¿eh? Yo creo que no debiera quitarse a nadie ese derecho, y un derecho más, ¿eh? Tanto como existe el derecho a la vida, tiene que existir el derecho a la muerte. Pero no soy a lo mejor tan simplón como pa decir, venga, este es un derecho y tal. Yo faigo lo equivaler al derecho al aborto, por ejemplo. Para mí, el derecho de una mujer a abortar es fundamental, tiene que existir ese derecho. Pero de la misma manera que estoy a favor del derecho al aborto, yo siempre diré que estoy en contra del aborto. Una cosa es que la última decisión sea de la persona, de la mujer en este caso, embarazada. pero otra cosa ye que nun se, o sea, que yo personalmente nun ficiera todo lo posible para intentar evitar eso. Quien di yo dice, obviamente, pues la sociedad, los que tiene alrededor, ¿no? Con el tema del derecho a la eutanasia, a morrer, a la muerte digna, estoy en lo mismo. Por supuesto que estoy con el derecho a la muerte digna, pero solamente como último recurso. Después de dar a esa persona todas las posibilidades para que pueda elegir vivir. En el caso de Ramón San Pedro, él vivía en una aldea, en la Galicia profunda, en una casa con escaleras, en el piso de arriba, tirado en una cama. Sí, y era tetrapléxico, pero además tenía todo eso. Yo creo que si fuera el mismo, bueno, cuánta gente tetrapléxico hay por ahí, feliz de la vida, ¿vale? Tiene ese problema, pero a lo mejor falló otras muchas cosas, ¿eh? Seguro que no viven en un primero sin ascensor y con escaleras, ¿eh? Pues tendrán una silla ruedas eléctrica, tendrán la posibilidad de salir, la posibilidad de hacer cosas. A Ramón San Pedro gustaba y escribir, es que sentimos ahora un poema de él. Pues seguramente si hubiera tenido la posibilidad de escribir, de tener ayudas tecnológicas para hacerlo más con mayor facilidad, si tuviera otras muchas posibilidades, igual no escogía morrer. Obviamente, en la situación de él, seguramente que cualquiera de nosotros a lo mejor preferiría estar muerto que vivo, pero también es verdad que el naide y dioles les opciones para escoger otra cosa, el naide y enseñó las posibilidades. Yo vuelvo a decir otra vez más, no vi la película, pero sí me acuerdo de hay muchos años, cuando estaba la peli muy de moda, yo estaba haciendo un curso en el que, bueno, participábamos mucha gente con discapacidad y entre otras personas un tetrapléxico, y salió el tema de la película, y la verdad hay que decir también que de todo aquel grupo yo ya era el único que defendía el derecho a la muerte. Creo que no se me entendió muy bien, que yo estaba perfectamente de acuerdo con ellos en que posiblemente Ramón San Pedro escogiera la muerte porque no se presentaron otras opciones. Yo en eso estaba de acuerdo con los demás. Lo que pasa que, bueno, yo también respetaba esa decisión, y los demás decían que eso ya era inaceptable. Bueno, oye, hay gustos para todo, supongo, y reflexiones para todo, pero bueno, esta ya la mía. Ahora ya dejo hablar a los que sí que vieron la película. Bueno, muy interesante tus reflexiones, ¿no? Yo la verdad que ahí opino totalmente, estoy contigo, es decir, yo creo que no se puede hacer apología de la muerte tampoco, ¿no? Es decir, a veces este tipo de cosas luego son las que son utilizadas por las asociaciones tardaccionarias, que dicen que esto de la eutanasia, que es literalmente, pues como hizo Hitler en Alemania con las personas con discapacidades, es decir, que sería como una especie de genocidio, ¿no? Y no es eso, ¿no? Sino hay que barajar todas las opciones y dar todas las posibilidades a alguien a nacer o a morir, y luego, pues, que en última instancia, que alguien tenga el derecho a elegir en último momento, pero no intentar, como hacen algunas asociaciones, a comer el coco a alguien, tienes que morir, ¿no? Bueno, oye, efectivamente, ¿no? Es decir, es un derecho, no una obligación, ¿no? Lo terrible es que este hombre no disponía de medios suficientes para hacerlo a su manera y necesita ayuda. Ese es el problema, porque claro, si no necesitas ayuda, con suicidarse no hacía falta ni pedir legislación alguna que le apoyase ni nada, simplemente, en fin, lo que sé, se tira por la ventana o hace cualquier otra cosa, ¿no? O busca un veneno él se lo administra él mismo. Entrando en un asunto ya más artístico, luego aquí la compañera, si quiere opinar sus asuntos morales y tal, pues... Lo que a mí no me gusta de la película es lo que comentaba aquí el compañero Dágora, es que es muy maniqueísta la película. Precisamente tiene un enfrentamiento con un cura que interpreta a José María Pou, un hombre muy voluminoso, muy grande, muy conocido por el teatro sobre todo, que no sé, yo no sé si de verdad pasó esa escena así. Es lo que comentas tú, este hombre tiene ahí entre frente y frente el tema de la Iglesia Católica. no sé si por su condición sexual, no sé exactamente por qué, pero el asunto es que ha cogido esa fijación y en esta película también es muy maniqueísta, y aparte de que es como un cuento de hadas, y es lo que no me gusta, porque el asunto este me parece suficientemente serio y él le metió pues incluso efectos visuales, asuntos oníricos, que no me parece mal, pero que no trata el asunto, yo creo, con la seriedad que se debería de tratar. Pero bueno, es una opinión subjetiva, ¿eh? Yo sé, creo que en algún momento comenté que a mí me ha gustado mucho más una película que hizo Richard Dreyfuss en los años 80, que es Mi vida es mía, con John Cassavetes, también de actor, que es un artista que queda también tetrapléjico y que, en fin, me pareció un asunto, en este caso la película, mucho más, no sé, mucho más sentida, seria y respetuosa. Bueno, parece que non quiera aquí la nosa compañera dicirnos a súa opinión, entonces nos queda la cosa en silencio. Pero Lucía, tienes que decirla, date cuenta que yo non vi la, porque yo non vi la película y quedaría, bueno, queda muy feo en todo. Vamos a hacer una entrevista, a ver. Tú personalmente, ¿cuáles son tus opiniones sobre el asunto que trata la película, que sería en este caso una muerte digna, la eutanasia, como se quiera bautizar? Yo creo que uno de los peores castigos es estar encerrado en un cuerpo y no poder tomar ninguna decisión. Creo que es muy importante dejar claro que la eutanasia es un derecho individual, y creo que la película lo refleja muy bien, porque hay un montón de personajes intentando convencerle de que está haciendo mal o de que no piensa lo correcto. Y él deja muy claro, tiene mucha personalidad y hace mucho énfasis en que es una decisión suya y solo suya. Yo no creo que haya ninguna asociación pro eutanasia convenciendo a los tetrapléjicos para que se suiciden o para que adopten esa postura. Creo que les ayudan en realidad mucho, y creo que debería de estar regulado como está en Holanda, creo. Y bueno, nada más. Yo de todos modos me asombra, ¿no?, que, en fin, que alguien conscientemente decida, bueno, en fin, se puede entender, no hay mucha gente que se suicida al cabo del año, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas no salen en prensa, creo que está prohibido, o algún asunto así, ¿no? Que no se puede. No está prohibido expresamente, pero como que está mal visto, yo políticamente incorrecto, nunca se menciona el suicidio, y una cuestión. Y yo, son muchas personas, ¿eh?, sí, al cabo, sí, del, sí, año, ¿eh? Yo, mira, bueno, sí, viene a cuento, sí, viene a cuento, porque ya el tema del suicidio. El cantante de Tijuana en Blue se suicidó en el año 2001 o 2003. Bueno, pues yo llevo desde... Todavía me conseguí enterar ayer de que lo que hizo fue aforcarse. Yo sabía que se suicidara porque los comentarios, bueno, te lo daban a entender, pero muy así por los pelos, no directamente en ningún momento. Y después de mucho buscar por internet y por ahí, conseguí saber que, bueno, que este hombre, después de un concierto, cogió y llegó a su casa y colgóse. Pero todavía me conseguí enterar ayer. Y mira la de años que hay ya del tema este. Y sí, sí, efectivamente, como una especie de pudor para mencionar el suicidio. Pero es que en el asunto, comentaba la prensa, ¿no? No se publican no. Ese tipo de noticias. En absoluto. Bueno, tenemos ahí el caso de la hermana de la princesa de Asturias, sí, hay 4 días. Oye, se hizo mención de todos los eufemismos posibles en la tele, en la radio y en los periódicos, pero nunca no se mencionó el suicidio. Bueno, de hecho, estamos diciendo que se suicidó, pero saber no lo sabemos, ¿no? Lo suponemos, porque decir no lo ha dicho nadie. Sí, bueno, se supone por una serie de indicios, vamos, pero bueno, en este caso, hablando de la Casa Real, ya la pagó el informativo. Bueno, ya vamos, obviamente es mucho mayor. Si hay, bueno, que matar, se mata y se hace lo que sea, ¿no? Pero bueno. Sí, pero no se menciona. No se menciona, como, ¿no? Como un tabú. No sé, es en este caso, encima, el que yo os digo, el cantante de un grupo punk, y yo mirando páginas en internet totalmente libres, pero parece que como que yo estaba reparo mencionar el hecho de que eso es de suicidio. Sí, sí. Una cosa curiosa. Bueno, y tú que conoces más de la vida de Ramón San Pedro más que yo, yo sé más de la película y tú más de la vida, a este hombre no se le ofreció alternativas, es decir, una silla, la posibilidad de salir a la calle, porque este hombre se pasó toda la vida en esa cama, ¿no? Pues por lo visto no. Sí. Sí, se ofreció. Creo recordar que hay una escena de la película en la que le ofrecen una silla de ruedas o... Bueno. Bueno, espera, sí. Sí, es verdad que se ofertó una silla de ruedas. Pero no se le ofertó la manera de poder bajar del primer piso de su casa a la silla de ruedas. Hombre, que no fuera la de cuando tenía que salir el médico, además, que ya era bajarlo como buenamente podían y meterlo en el coche. Entonces, claro, sí, se le ofertó una silla de ruedas, pero no se le ofertó la manera de usarla. Y tampoco sé exactamente si una silla de ruedas en la aldea en la que él vivía, a lo mejor lo reflejan un poco en la película, tenía alguna utilidad. Porque claro, sí, no, quiero decir, en serio, ¿sabes? Una utilidad de que pudiera andar. Si llega una calle empedrada, la silla de ruedas no vale para nada, por ejemplo. ¿Qué opináis del hecho de que él decidiese grabar su suicidio, digamos, no? A mí me parece muy, muy morboso y no sé si eso podía aportar algo a la causa, si podemos llamarlo causa de la muerte digna. Me parece muy tétrico. Yo creo que hizo con un sentido exculpatorio. Eso es. Como una especie de documento para exculpar a cualquier otra persona de culpa. Para dejar demostrado que fuera de aquí, que hiciera él solo. Obviamente con ayuda, que nunca se llegó a saber quién fuera la persona que lo ayudara. Pero bueno, para dejar bien claro que fue él el que tomó el cianuro sin que nadie forzara a tomarlo para poder librarse de cualquier posible tergiversación del asunto. Que bueno, tengo entendido, yo no vi ese vídeo, obviamente, porque no lo sacaron a la luz más que algunas partes. Tengo entendido, por cierto, que una muerte horrible, parece ser, no estoy seguro, pero en ese vídeo se veía la agonía, el cianuro no mata inmediatamente, parece ser. Y ese vídeo, pues sí, era muy morboso en ese aspecto, pero parece ser que sí que tenía un porqué. Eso es. Bueno, y tuvo una muerte horrible como parte de su vida. En realidad fue que no lo dejaron otra opción. Claro, Jimmy tiene bastante sentido poético. El hecho de que si hubieran dado el permiso de facelo, si fuera un derecho, obviamente la muerte digna se administraría de una manera digna, no dolorosa, no sin sufrir, pero no hay ni quedó más remedio que hacerlo así, ¿no? Eso la verdad que y también curiosamente muy poético, muy de decir, no me queda otro remedio que hacerlo así, que sufrir hasta el último segundo. O sea que en el fondo era una forma también de aleccionar o de explicitar, vamos, su dolor ante la vida, pues voy a morir también sufriendo, digámoslo así, ¿no? No, no creo que esa fuera su intención. Yo creo que se lo encontró. Hoy no doy una vez, por lo que se ve. Se ve que el cine de Amenábar además no es lo mío, ¿no? No, hombre, yo no. Obviamente no sé lo que pasó por la su cabeza cuando hizo esto. Lo otro sí, el tema exculpatorio sí, porque él mismo lo mencionó. Pero no creo que pensara que iba a pasar las tancanutes para conseguir morrer. Yo creo que precisamente porque tenemos este, o la sociedad tiene este tabú ante la muerte, todos pensamos que eso es cianuro, que ya dicho y fecho, no hay como los de Nuremberg, que parece los nazis que consiguieron suicidarse, no me acuerdo cuál era el que lo consiguió, que supuestamente pegan el mordisquín, con las pieles de espías que pegan el mordisquín a la pastilla de cianuro y... Iba a comentarlo yo ahora precisamente. Y se quedan ahí secos en el momento. Es verdad, también pensamos que la pena de muerte se administra muy técnicamente y también que no hay dolor ni errores, pero en uno de los programas de aquí, el experto, yo le voy a llamar el experto, el experto. Que yo, como sé que no le gusta, pues explica muy bien cómo es y no es precisamente dulce ni muy perfecto, pero bueno. Evidentemente, te refieres a la pena, a los sistemas, incluso la inyección letal, que incluso tanto es terrible igual, ¿no? Se siente y se padece y se, vamos, que no es un... Incluso, mira, la guillotina, que parece una barbaridad, yo creo que debe ser el método más, más eficaz, sí, y rápido. Sí. Pero yo curioso, no sé si vos da vosotros la sensación, a mí dámela, de que, a ver, sería perfectamente posible aplicar la pena de muerte sin sufrimiento ninguno, pero no se fae. A ver, yo tuve la desgracia de tener que llevar un perrín a la eutanasia, como mucha gente, por desgracia. Y yo vi que él no sufrió, menos mal, porque ya sufrí yo bastante. Pero bueno, lo durmieron con anestesia, le sobre... Me lo estaba explicando el veterinario. Le sobredosificó la anestesia para que el corazón parase. Pero bueno, yo vi que quedó dormidín y no despertó. Eso podía hacerse con las personas, creo yo. Pero dame la sensación de que esa idea antigua de siglos atrás, de que la muerte además tenía que ser simplificante y dolorosa y lenta para que el delincuente sufriera por lo que tenía hecho. Yo creo que esa idea en los países que sigue vigente la pena de muerte, en cierto sentido sigue. A ver, soy incapaz de comprender cómo es posible que en un país como los Estados Unidos no sean quien a sencillamente hacer una ejecución, iba a decir humana, y es imposible, no pega el sustantivo con el adjetivo, no pega ejecución humana, pero bueno, me entendéis lo que quiero decir, una cosa exenta de sufrimiento, de más sufrimiento del que ya existe. Y además con toda esa parafernalia, ¿no? Con testigos, con todo ese ritual, ¿no? Que va acompañando, que parece, en fin, que es como una escenificación de la muerte ahí para alargar el proceso y hacer sufrir más y más a una persona. Precisamente hablando de Ágora, una forma de pena de muerte muy utilizada en esas tierras, la lapidación, por ejemplo, que sigue utilizando a veces, ¿no? Sí, sí. Terrible, vamos, una atroz. Y volviendo otra vez al maniqueísmo de la película, vayan malos que son los cristianos que lapidan. Que sí. No digo yo que no fueran así de nada de malos, pero y que tiene hasta dibújaselos cara de mala con... Hostia. Sí, verdad, ¿eh? Dibújaselos con saña, como diciendo, ah, qué guay, vamos a tirar piedras a esta hasta que muerra. Que no digo yo que no fuera así, pero joder, sí. En eso, entramos en Mar Adentro, esa escena con el cura, con José María Póez, también muy, muy, no sé, muy de ese estilo, ¿no? Maniqueísta, muy de... El cura es el demonio y el... Yo creo que será el toque de humor dentro de la película, pero bueno... Sí, aunque también hablar de humor poco, ¿eh? Yo no he visto toques de humor en sus películas, esto poco. Hostia, yo, verdad, yo no recuerdo ninguno, de hecho. O sea que... Por ejemplo, a ver, una película que supongo que habréis visto los tres, por lo que... Tesis, la primera. Tesis, me encanta. ¿Te encanta el argumento? ¿Te canta me la encanta, historia? ¿El tema de las new movie? Gústame el tal. Argumento, porque además... cuido que hasta cierto punto puede ser realista, seré un poco conspiranoico, pero bueno, hay casos por ahí que tienen toda la pinta. O sea, de... ¿tú crees que existen? Bueno, yo fue un mito que incluso yo lo he visto en los videoclubs, de ver películas que decían, esto es un asesinato real, eran falsos, por supuesto, claro, obviamente, pero que es una leyenda urbana que va ahí creciendo. ¿Tú crees que hay gente que paga? Sí, para yo que creo se que asesine sí. a alguien y luego verlo en su casa. Yo creo que sí. Lo de hecho, seré yo una cuestión conspiranoica posiblemente, porque obviamente no hay pruebas de esto, pero bueno, yo creo que sí que existen casos, estos casos de desapariciones de mujeres normalmente, de algunas de ellas, yo creo que obviamente... Oh, o sea, obviamente, a ver, que tienen muchos papeletes para ser uno de estos casos. Sea una snuff movie, se haya grabado, o sea una sesión, ¿no? Una sesión privada de ver la tortura de una persona. Las líneas de Alcácer se comentó en su momento, ¿no? Que sí. Podía ser. Sí, yo fue uno de los temas que también durante una temporada tuve una cierta obsesión con él. Leí bastante documentación acerca del tema. Y vamos, lo dicho, snuff movie no lo sé porque no sé si está grabado. Pero bueno, que había muchos papeletes para que un grupo de poder hiciera... A ver, lo obvio ya que a las moces en cuestión, se sabe porque se encontraron los cuerpos, fueron torturadas. Un nivel, pero bestial. Luego, bueno, la documentación que yo leí, podía deducirse que, bueno, que todo aquello malamente pudieron facelo los dos acusados. Y también se podía deducir, a lo mejor con un poco de imaginación, pero yo creo que non tanta, que, bueno, que personas poderosas hubieran estado detrás. Luego, bueno, desapariciones de eso, de mujeres, de mocines y tal, hay muchas más de las que pensamos. Yo, bueno, como me aficioné, entre comillas, en aquel momento el tema, pues bueno, pude saltar de una información a otra. Tenemos internet, que tendrá sus maldades, pero también tienen cosas muy buenas, y gracias a internet eso pude saltar a otros casos y ver cómo también, bueno, muchas veces montajes de muy similares además al caso de Alcácer, de coller unos cabezas de turco para cargallos el muerto, bueno, en fin. Por eso es allí uno de los motivos por el que tesis me prestó. También es verdad que en el momento que se estrenó tesis, acuérdame que yo estaba todavía estudiando y tenía un compañero de clase extremadamente cinéfilo. Y decía, a mí tesis no me disgusta, lo que pasa es que ya que está muy de moda el tema este de las snuff movies. Y era verdad, estaba muy de moda. Era el momento, creo recordar, en el que uno de los padres, precisamente, de los asesinados en Alcácer, estaba permanentemente en la televisión exponiendo esa tesis. Entonces, bueno, pues sí, es verdad que estaba de moda. No sé hasta qué punto Amenábar pues aprovechó la moda, que tampoco pasa nada, digo yo, se la aprovechó, oye, normal. Fue un tema que estaba candente, que dijo, venga, pues vamos a hacer una película sobre esto. Gústame mucho el tema como lo tiene ambientado, y sobre todo, bueno, ese tema de la universidad, del estudiar y tal. Yo, como pasé por ahí, más gústame porque lo veo bastante, dentro de lo que cabe, realista, entre comillas. Y sobre todo hubo una cosa que me gustó mucho cuando la vi por primera vez. Gústame, a mí me encanta eso en todas las películas, de que se retuerzan las cosas. Que el que está clarísimo que hay el bueno, de repente está clarísimo que hay el malo, pero después vuelve a estar clarísimo que hay el bueno. A mí esas cosas gústeme. Eso de que no sepas qué es lo que pasa hasta el final, a mí eso me encanta, la verdad. Bueno, eso el mago era Hitchcock, y lo hizo con una película que era La sombra de una duda, con un personaje que, bueno, en fin, parecido, ¿no? Bueno, el caso de tesis, bueno, comentabas tú lo de las niñas de Alcácer, precisamente el padre, bueno, perdió la cabeza. Sí. Se obsesionó tanto con el asunto que acabó incluso mal, no sé si falleció. No sé qué fue, bueno, ideal, no sé, pero bueno, acabó sí, muy mal, la mujer también. En fin, le carcomió tanto el asunto que, y además no encontró ayuda, en fin, se vio el hombre solo ahí luchando contra... Todo lo contrario, no encontró ayuda y encontró pilancos que podían por ahí. Bueno, yo el caso de tesis, en fin, tiene todos los vicios y algunas virtudes de una película, no, de un primerizo, no, yo lo digo así. Sí. Evidentemente la película tiene sus virtudes, lo comentas tú. A mí me gusta mucho todo ese submundo, ¿no? Ese sótano con esa videoteca y todas esas cosas, con ese profesor que ve esas películas, me gusta. Pero luego vuelvo otra vez a lo mismo, nos encontramos con los estereotipos de las películas americanas. El personaje de Fele Martínez, que es esa especie de, no sé si os acordáis de él, que es el tipo, es el amigo de la Dana Torren, sí, el friki ese, me recuerda a las películas americanas, al típico, igual es que existen aquí, y no los conozco yo. Claro que existen, igual existen yo ahora, digo, bueno. Tío, pues, recuérdame bastante. ¿Sí? Pues entonces sé que yo no los conocí, porque me suena a las pelis americanas, que en aquella época no existía internet, pero bueno, si ya será ahora, el verdadero sería un tío que estaría todavía metido en internet buscando conspiraciones y cosas raras. En fin, bueno, pues igual, si dices tú que es un personaje que existe... Doy fe. Vale. Luego, bueno, yo creo que el malo, que sería, no creo que desvelemos nada, ¿no? Claro, el personaje de Eduardo Noriega. Pues, si lo desvelamos, no pasa nada, ya, tampoco, bueno. Hombre, a mí tampoco este me programa, sabe lo que se tiene. Ya, bueno, yo tampoco me gusta mucho contar demasiado los finales. Los cuento cuando son películas que no se nos de intriga y tal, pero si no, no. El Eduardo Noriega lo veo un tanto blandito. Yo creo que es un actor que le ha costado llegar, A mí no me gusta nada Eduardo Noriega. Es que me parece muy flojo, pero sí que, hombre, a base de machacar es lo de siempre, ¿no? A base de estar y estar, algo prender, ¿no? Le ha pasado a muchos actores. Joder. Brad Pitt le pasó igual. Al principio era un desastre, luego fue mejorando, ¿no? Con los años. Es lógico, ¿no? Con la práctica, ¿no? Sí. Pero el actor, joder, este me parece muy flojito. para hacer del malo. Sí. También luego, te lleva también el punto más débil de la película. Claro, y si luego comentas tú qué es lo que más te interesa, que primero es bueno, luego parece que es malo, luego sí. Parece que es bueno. Sí. En fin. Pero también digo igualmente que si eso lo hubiera hecho un actor que, joder, que diera la talla, hostia, llega a mí Eduardo Noriega, no me gusta, parece que, no sé, que fue siempre el mismo papel. Dame no tiene mucho sensación. Registro. Sí. No. Hombre, si por lo menos fuera bueno en uno, pero no se define. No, se yo define creo que ninguno. No. Vaya caña que estamos dando, ¿eh? No, está bien. Igual aquí a la compañera le gusta. Sí, claro que me gusta. Hay una película que se titula El mal ajeno, que es, que es productor Amenábar, que también sale en Noriega, y que tiene otro registro, es un médico, que puede salvar vidas. Joder. El espinazo del diablo, ¿viste esa? Sí. De Guillermo del Toro, ¿no? Dios mío. Bueno, la que acaba de comentar la compañera, bueno, ahora entramos con el espinazo, la de El mar ajeno, madre mía. Yo creo que es una de estas películas que promete todo y luego se queda, es un bluff de película. No, te lo digo de verdad, a mí me parece. Además, a mí ahora que me lo dices, no me acordaba que lo había producido Amenábar, pero tenía un cierto aroma Amenábar, me parece una película realmente. O sea. Es que te faltan conocimientos de cine, ¿eh? Sí, y de medicina a lo mejor, no lo sé, pero a mí me parece una película realmente New Age, pero además como de, solo faltaba Los Angelitos corriendo por la pantalla, muy floja la película. Yo no sé qué viste tú en ella. Hay una película de ángeles de Nicolas Cage que está muy bien, y son ángeles también. Sí, la he visto también. Sí, tampoco te gusta, ¿no? Sí, pues me gusta. Ah, esa sí te gusta. Porque salió una actriz que me gustaba mucho. Meg Ryan, ¿ya no te gusta? Desde que estas actrices como Nicole Kidman, que no quieren envejecer, que se operan y se transforman en cosas raras, luego ya son como mutantes y ya no me gustan. Me gustan las mujeres naturales que envejecen con naturalidad. También yo, ¿verdad? Comentabas tú, ¿qué habéis comentado? El espinazo. El espinazo del diablo. Madre de Dios. La interpretación de Noriega. La película en general. Porque pasa, yo lo que te comentaba antes, al principio del programa, a mí me encantan las pelis de miedo, pero cuéstame la de Dios encontrar una peli de miedo que me guste. Y no hay cosa más horrible que ver una peli de miedo esperando ver algo y no encontrarlo. Y la de Esperanza del Diablo me pasó. Me encanta la argumentación, me encanta la idea, tal, pero luego en realidad queda en nada. No me gusta. Es que yo creo que estamos otra vez en lo mismo. Es otro filón cantirado, que es. Eso lo vimos en muchas películas. No sé si visteis una de Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, que es la de supuestamente gente del más allá que quiere advertir de cosas a la gente que está aquí. Es otro subgénero dentro del terror que se sí, llevó. Se hicieron muchas, es decir, de muertos que tratan de advertir a los que están aquí que algo malo va a pasar, o que el que tienes al lado es muy malo, o en fin, que es un poco lo del espinazo del diablo, quiero recordar, ¿no? Es un fantasma, es un crío que se manifiesta y tal. Sí, pero bueno, si por lo menos también feches, quiero decir. No, si no digo nada, si yo simplemente comento que, lo que dices tú, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de una película es el viaje, no tanto el final. Es decir, Si estás a gusto razón. Viéndola. Yo, por ejemplo, vi una película que, bueno, vista ahora me parece muy floja, pero no sé si visteis El proyecto de la bruja de Blair. Sí. Una película que estás todo el film esperando algo. A mí personalmente me gustaba mucho. No pasa nada, al final no pasa nada. Y se hace una tienda de campaña y una cámara. ¿Sí? Y sin embargo te mantiene en vilo durante hora y media. Sí. Yo creo que eso es maestría. ¿Sí? Y con dos duros. Sí. De hecho, son las películas que habitualmente más me gusten. Las que supuestamente no tienen nada, son ahí un simple escenario. Bueno, de hecho, bueno, ya que estoy en un programa de cine, tendré que mencionar una gran película, que es la de Náufragos, de Hitchcock. Ah, bueno. Yo la primera vez que la vi, y era yo un niño, quedé flipado, pensando, digo, ¿cómo coño se puede estar hora y media, dos horas, no sé lo que dura, en el mismo sitio? Y no pierdes el interés en ningún momento, y son simplemente unos paisanos en una barca. Madre de Dios, a mí préstame por la vida. Yo no sé si viste La Soga. Sí. Son dos o tres planos secuencias. Sí. Es decir, me refiero a planos secuencias que se rodó sin cortes. Sí. O sea, yo pocas veces he visto una película con un solo escenario casi que te crea tal tensión, y eso se puede hacer cuando detrás hay un maestro y un gran guión. Y unos actores que por lo menos, como decían algunos directores, no metan la pata, porque muchas veces los actores, con simplemente ser ajustarse al guión y hacerlo más o menos aceptablemente bien, ya es bastante. Se demostró, Hitchcock era el que decía que se podía hacer una película en una cabina. ¿Visteis Burriet? Sí. A mí me decepcionó un poquitín. Ah, pues yo quedé bastante contento. Quizá yo era porque, ¿sabes qué pasa? El poder de sugestión, ¿no? Te dicen que es una gran película, que patatín, que patatán, y la ves y vas con una idea que vas a ver otra cosa. Hombre, yo me parece que, evidentemente, está muy bien realizada. Tiene algunas cosas que son un poco tramposas, porque nos vende la idea de que la película se desarrolla en un ataúd. Sin embargo, hay veces que la cámara sube así y dices, sí, ¿y eso cómo se explica? A ver, ¿cómo lo explico yo esto? Eso yo, verdad. ¿Entiendes, yo, verdad, no? Sí. Ya que vamos a hacer una película que está en un ataúd, los planos que sigan una lógica de un ataúd. De hecho, creo que se hizo un ataúd giratorio, en fin, para que la cámara pudiera moverse. Bueno, toda una serie de artilugios para que la película resulte que... Y de repente ves un plano que suba así la cámara... Claro, pero aún así, yo no sé si tú adivinaste ya al final. ¿El de Terrao? No, la verdad que no. ¿No? No. Yo no, no sabía cómo iba a terminar, si lo sacaban, si morría allí, si... Pero bueno, no lo vamos a decir porque bueno, igual vale. Hay gente que no lo ha visto. No lo, pero bueno, que a mí al final gustóme, no, yeah. No, yo no lo... La verdad que no lo... Hombre, al final ya casi a lo mejor sí, ya sospeches que no puede ser tan bonito. Se alarga como... un poquitín, ¿no? Sí. Sí, se hace sí, un sí, poquitín sí. De ahí... Ahí quizás sí. Pero bueno, no me disgustó. Y sobre todo yo es que ahora, de un tiempo a esta parte, utilizo un criterio básico. Que llegue como últimamente, paz que me cuesta tanto ver cine, cuando una película me tiene desde el primer minuto hasta el final viéndola, llegue mala en un ye. No, eso... Yo creo que es la línea, el decálogo del género audiovisual. Es decir, sí. Por lo menos entretener ya. No esperemos tampoco una obra maestra siempre, pero entretener ya es mucho, que hay muchas películas que ni siquiera consiguen entretener, ¿no? Estamos. Y en estos tiempos que corren, pues no está mal, ¿no? Y si además se combina con algo más, pues en fin. Oye, hablando de películas que se faen en un solo escenario y tal, y aprovechando que estoy en un programa de cine, tengo que preguntarte, porque yo no lo he visto bien, que me digas si me vale la pena verla. ¿Viste Actividad Paranormal? A ver, igual es que me equivoco. Actividad Paranormal es una que se hizo con cuatro duros también, y no la he visto. No la he visto, pero sí que es que la mezclo con otra que es La Cuarta Fase. He visto hablar de ella con Mila Jovovich, que también es de abducciones y tal. En fin, bueno, no sé. ¿La otra es de abducciones? No. No, la de Actividad Paranormal y una película que por de supuestamente de presencia fantasmagórica, de efectos poltergeist en una casa. Que supuestamente está, yo llegué hoy, o sea, leí mucho acerca de ella, pero todavía no la vi. Tengo que reconocer que me da miedo, por eso no la vi todavía. Cuenten, habrá que ver si fue promoción o fue verdad, que la dieron a Spielberg para que la viera y dijera, esto es bueno y es malo, y que el propio Spielberg tuvo que cortarla porque tenía miedo y seguir viéndola de día. A saber, igual de promoción, pero bueno, todo el mundo que la vio dice que da mucho miedo. No sé si es verdad. Yo cualquiera de estos voy a tener valor y voy a verla. Yo creo que va un poco en la línea del proyecto de La Bruja de Blair, por lo que he leído. Es decir, una película hecha con muy poco dinero. Sí. Con un, no sé si con una cámara así un poco particular y tal, que te da un efecto... En fin, que trata de buscar el máximo realismo, como haciéndote partícipe de la historia, como que aquello está pasando de verdad. No, es una opción. A mí me gusta pasar miedo. A mí personalmente también. A mí la verdad es que sí, lo que aunque pasa es que luego lo soy de los que tiene pesadillas y todo eso, pero sí, sí, yo sufro mogollón, yo lo paso muy mal. De hecho, mi película de miedo favorita, creo que ya te la comenté un día en el chat, y Darkness, y bueno, me encantó ya. Porque me hizo dormir mal lo menos una semana. A mí no me da mucho miedo, pero bueno, a mí me da más miedo Resplandor, por ejemplo. A mí me da mucho más miedo Darkness, oh. Sí. Joder, no vamos a comparar. Resplandor, hombre, daría miedo si de alguna vez voy a un hotel y en medio de la nieve y tal. Entonces igual digo yo, bueno, pues o me te ves a acordar del Resplandor o cosas así, no sé. Yo la verdad que, en fin, hay muchos escenarios ahí donde se puede uno reproducir el tema, ¿eh? Porque, ¿sabes lo realmente bueno del terror? Que llegue a todos nos dan miedo cosas diferentes. Entonces lo que a otro y aterra, a mí personalmente dame la risa, y viceversa. Cosas, yo recuerdo de niño, a mí lo que más miedo me daba de niño y eran los vampiros. yo la experiencia de vampiros disfrutaba como un enano, pero pasaba lo fatal también. O sea, este concepto de sufrir como un perro, disfrutar como un cocho, yo de aquella, vamos, funcionaba con los vampiros. Sí, joder, de verdad. Y nada, había gente que daba la risa a los vampiros. Mi prima, que tenía 5 años menos que yo, daba la risa, veía los dientes aquellos y decía, ja, ja, ja. Ya ves, yo porría de miedo, pero bueno, cagún y cagún. Me de crío, sí, hombre. Yo me dio mucho miedo Poltergeist de crío, y me quedó un trauma. Y luego tenía un amigo que la vio muchas veces también y que le quedó tal trauma que yo creo que hasta soñaba con ella, y que me dijo un día que él estaba viendo la tele, no estaban emitiendo la película, que estaba por la noche viendo la tele y que se le apareció la cría de Poltergeist en un recuadro de la pantalla. Le dije, bueno, yo no sé si habrá soñado o fue una cosa de la televisión. O sea, son películas que a mí me pasa con Resplandor, de traumas infantiles. Sí. Que las ves ahora y no pasa nada, pero como te queda ahí, te recuerda el trauma, ¿no? Hombre, y a mí también me influye mucho luego las... A ver cómo os explicaría. Las propias paranoias que tú te montas acerca de un fenómeno de esos. Yo, por ejemplo, el vampirismo. A mí el vampiro... No llegué que me diera miedo el vampiro, sí, el monstruo. Da miedo el pensar... Digo, mira lo que es el vampirismo es como una epidemia. De hecho, bueno, el libro este de Stephen King, El misterio de San Slot, y la serie que se hizo sobre él, me encanta porque refleja muy bien ese tema de cómo poco a poco va creciendo y los coge a todos y no tienes escapatoria. ¡Oh, Dios mío! A mí me encanta el cine de vampirismo, me encanta El Conde Drácula, me encanta las películas de vampiros, soy un apasionado de ellas. Pero me gusta sobre todo el no sé, el sabor gótico, el de un tipo que está en un castillo viviendo al margen de la sociedad y que de repente llega a la ciudad y lo perturba todo. A mí eso me apasiona, ¿no? Porque son como cosas ancestrales, no sé, el tema de los lobos, porque además está todo mezclado ahí, sí. Hombres lobo, murciélagos, de todo ahí. Eso es me gusta el todos, vamos, el Nosferatu que hizo Murnau, el mudo, el de sí, Tom Browning. Los pelis vampiros también, la verdad, y que uf. No, bueno, es un subgénero, pero con categoría dentro del género de terror, yo creo. Sí, hombre, y tanta. Y la novela de Bram Stoker, yo es de lo mejor que he leído en mi vida, vamos, es buenísima. Uh-huh. Y una de las pocas ocasiones en las que considero que una película fecha sobre una novela la refleja bastante bien, en el caso de la de Coppola. No sé si te parece lo mismo. Sí, bueno, es que esa peli es que es muy difícil adaptar, es que es la novela está escrita en como género epistolar o algo así, o sea, vamos leyendo diario, vamos leyendo cartas, entonces es muy difícil, o sea, extraer, ¿no?, la esencia de la historia, porque es sí, lo que dices tú, quizá las versiones más clásicas, pero bueno, la historia, a ver, es que yo, claro, yo la novela la leí hace bastante tiempo. Yo creo que las películas mezclan lo que sería el invitado de Drácula, ¿no? Sí. El relato que hizo y tal, con luego otras narraciones, la narración de la novela, ¿no? La mayoría de ellas sí. Por eso me gustó especialmente la de Coppola, porque se ciñe, yo creo que es de las que más se ciñe precisamente a la novela. Porque otras versiones como que obvian algún aspecto, van muy rápido sobre el invitado, o obvian el final ya en Transilvania y lo trasladan a Londres. Y en este caso, no, en este caso la verdad que, jolín, no sé, yo no hay muchas, de hecho muy pocas películas que vea después de leer el libro que diga yo, bueno, pues está bien fecha, pásame con muy pocas, pero con esa la verdad que sí, quedé contento. A mí me gusta mucho la que hizo la Hammer con Christopher Lee y Peter Cushing, el año 50 y tantos, en color. Esa es, me parece muy buena. Es la que inaugura el ciclo de Drácula, que luego hizo el Christopher Lee, yo no sé cuántas hizo. Es que ahí está. Las hizo hasta reventar. Yo por eso no sé exactamente cuál llevo. No, es la primera. Es la Drácula, se llama Drácula año 56, puede ser. Y luego ya, claro, el personaje ya se va eternizando, el príncipe de las tinieblas, la segunda, que es cuando lo resucitan, que él está congelado ahí en un... Vale, que es la que llegan unos viajeros y... Sí, todos, y lo descongelan, vale, y tal, sí, eso sí. Sería la segunda. Y luego ya, bueno, el personaje sigue hasta los 70. Para mí Christopher Lee, bueno, es el el Drácula, vamos. Y Drácula, sí, o sea, bueno, no sé si ahora seguirá creyéndose Drácula, o, como le pasó a Lugosi, pero y todavía está vivo el hombre, todavía está ahí haciendo cosillas. No, el hombre ahora se creerá Saruman, ¿no? Me parece. Del Señor de los Anillos habla. Claro, joder. Ya, bueno, también estuvo en la Guerra de Galaxias, bueno, es un también, personaje también, repetitivo. Claro, tuvo muchos sitios. Es que, bueno, es un rostro muy peculiar. Ay, Dios. Bueno, y eso que estábamos hablando de Amenábar, ¿eh? Ya ves, hasta no nos desvía. Porque aquí la compañera, que es la defensora de Amenábar, no la cancha. A ver, tú dime, ¿qué película de Amenábar es la que más te gustó? A ver. Faltarnos una todavía, por mencionar. ¿No? Falta una por mencionar de Amenábar. Oye, falla a favor, ¿no? ¿Cuál es la película que más te gusta de Amenábar? Venga. Bueno, parece que no. Pero si ya se te pasara la vergüenza esta de. Bueno, no, pero puedes decirlo en alto y también no pasa nada. Puedes reseñar la música que vas a poner ahora. Claro, qué menos. No. Bueno, y una sorpresa el cantar que va a sonar ahora, porque como no nos lo quieren presentar. Estoy aquí partiendo por acá. Por ti. A ver, joder, ahora, vale, menos mal. Nada, pues quedarnos una peliculina de Amenábar, nada más por falar. Lo que pasa que, a ver, no está aquí. No está aquí el experto. Entonces. Más música, no, pero bueno, más música queda feo. Tanta música, digo yo, no sé, pasme a mí. A mí personalmente, y que no sé, tío, a mí en la radio los programas de música no me presten. Porque, a ver, yo digo siempre lo mismo. Si quiero yo escuchar música, entonces escucho la música que me preste y pongo la en mi casa, no pongo la radio. No sé. Bueno, que estábamos hablando sobre la radio musical, aprovechando que. Yo personalmente estaba diciendo que a mí no me gusta la radio musical, los programas de radio de música. O sea, que no me gustan. Yo siento que también, pues préstame. Pero prefiero un programa de radio que fale, no que ponga música, porque para poner música ya la pongo yo en mi casa, la que yo quiero. digo yo. ¿Te refieres en la radio en general? En general, yo, bueno, de hecho, el único sitio donde escucho programas de música es en Radio Cuca. Los de Radio Cuca sí suelen gustarme porque suelen ser temáticos y, bueno, y otra cosa, pero si no, lo único, Radio Clásica alguna vez, pero para tenerla de fondo, para estar haciendo otra cosa, pero si no, nada. Bueno, yo de radio musical la verdad que escucho muy, muy poco. Escuché algo ahí, bueno, hace en épocas ya antiguas que, bueno, que escuchabas ahí cualquier cosa en la radio. Pero bueno, a mí lo que dices tú, a mí siempre me gustó los otro tipo de programas. Me gusta mucho la radio, yo personalmente por eso me apasiona venir aquí, porque para mí es está ahí presente, la pones en casa haciendo cualquier cosa. No sé, a mí no sé, es un asunto quizá infantil, no sé, ya he vivido desde pequeño, a lo mejor si no te entra de pequeño, pues lo de mayor es menos. Yo creo que ahora la gente, de todos modos, la radio musical es lo que más audiencia debe tener, yo creo, ¿no? La FM y... digo yo, no sé. Posiblemente sea así, ¿no? Hombre, no sé, estaría guapo hacer un estudio de medios aquí en Radio Cuca, a ver qué es lo que la gente siente más. Ah, bueno, yo aquí en Radio Cuca estoy seguro que los programas de música, ahí sí, estoy seguro, vamos. Hombre, depende, hay programas temáticos aquí realmente buenos, ¿eh? Joder, que va delante de ti, el potenciómetro ya es increíble. Y mira sí, que sí, no llegue a ser un estilo de música ni siquiera que a mí me atraiga especialmente, pero... y otra cosa, oye, preséntate la música, de esto lo que llegue, de dónde viene, que... No, pero lo que te digo, yo me refiero, es un programa musical, ¿no? Es un programa musical, pero yo, bueno, no yo lo mismo lo mejor que estos que sencillamente te ponen música. No, bueno, pero me refiero que en general, ¿no? Los programas, o sea, la música es como, o sea, igual que digo que el cine es un arte muy popular, pues la música es el como el lenguaje universal, ¿no? Que todo el mundo entiende, entonces, en fin, no sé, todo el mundo le gusta... Siempre encuentras público, ¿no? Para el género que sea y para lo que sea. Sí, aunque bueno, hay que reconocer que Papi Llama a mí de público tiene joroba. Tiene que ser muy bueno, ¿eh? No, hombre, este chaval pone una música... Bueno, yo lo he escuchado muy poco, bueno. ¿No? Pero bueno, algún enlatado de esto, sí, hombre. Y más se ve que sabe lo que está hablando. Sí, sí, hombre, está mucho. La verdad que hay un programa... El potenciómetro. El potenciómetro. No, yo que la verdad no hay programas malos en la Cuca. De verdad, joder, los hubo. Pero ya. Hay que hablar en un rey. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos de todo. Tenemos nada más programas buenos, pues tenemos programas buenos. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, oye, unos que gustarán más y otros menos, pero todos buenos. Bueno, quedarnos una película de Amenábar. Abre los ojos, ¿no? Ah, quedarnos eso todavía. Aquí la experta en Amenábar, que diga algo, porque esta noche, vamos, esperábamos que fuera la protagonista y te has quedado una actriz de reparto, casi una extra. Así que puedes decir algo, por lo menos. ¿Le abres los ojos o no quieres? Esto como las estrellas, ¿no? No comen, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Eh? ¿Cómo es eso? Nada, bueno, pues dígolo yo. Nada, a mí personalmente gustó mucho también. Parecióme una digna segunda peli, una digna continuación de Tesis. Continuación, quiero decir, profesionalmente del director, que está ya fecha con muchas más perlas que Tesis, obviamente, y gustóme mucho por eso mismo que decía que me gustaba de Tesis, el hecho de que fuera retorcida. Joder, pues si Tesis ya era retorcida, abro los ojos, madre de Dios. Es así que ya retorcimiento hasta el extremo, y a mí eso la verdad que gustame mucho, ¿eh? Mucho. Hay una cosa, a ver si me lo parece nada más a mí. Tiene una coincidencia con Desafío Total. Lo de cuando el... Eso, cuando van a contar que está... Como cuando en Desafío Total le van a contar al otro que está... No, que en realidad está soñando y mentira todo esto. Que al final en Abre los Ojos tiene gracia porque no sabe si lleva o no lleva. Bueno, y en Desafío Total supuestamente tampoco sabe si lleva o no lleva. Al final cuando termina todo. No sé si tuvo fecho propósito o salió de la misma manera. Hombre, la habrá visto, supongo, y alguna influencia la... Puede digo ser, yo, ¿no? Además, ser. Él trabaja siempre con el mismo guionista, Mateo Gil, que es el que escribe, y son como una pareja, vamos. Entonces, supongo que estas cosas irán surgiendo... Sí, esas escenas... Bueno, Desafío Total podemos pensar que es un sueño, que no es el sueño, que la han implantado, y aquí, pues, hombre, aquí suponemos que sí, ¿no? porque supone que esa es la historia, que es un poco como lo de la criogenización, algo así, ¿no? Que se le mantiene a un tipo ahí en un sueño mientras se encuentra cura para una enfermedad que tiene o algo así, ¿no? Ese es el final. No, pues no te creas, a mí no me ha quedado tan claro, ¿eh? Yo es la idea que tengo, vamos, la idea ficticia de Walt Disney, que es mentira, no está criogenizado ni nada por el estilo, pero bueno, creo yo, no sé, eso es otra teoría de la conspiración. Pues mira, a mí no me ha quedado nada claro. De hecho, gústame el final, porque se corta justo en el momento en el que vas a enterarte al fin si es verdad, si es mentira, si es un sueño, si es un sueño, y corta eso justo ahí. A mí eso gústame, como diciendo, ala, jódete, no te enteras. No sé, yo en este caso, bueno, no tuve dudas, vamos, creo que es eso, vamos, que el tipo lo tuvieron ahí, además es que lo explica un médico, ¿no? Hay un momento que dices tú que puede ser. Pero puede ser verdad, puede ser ya, mentira. Ya, ya, bueno. También lo explica el del desafío total y explica el paisano que sí, de maravilla. Y incluso el final ahí queda un poco la duda, ¿no? Es decir, ¿será un sueño? ¿Será verdad? Sí, lo que pasa que o sea, la otra teoría es que el tipo está ahí deshecho y que ha estado soñando la vida que deseaba vivir y que no puede vivir porque está desfigurado. Hombre, va alternando. A ver, a mí gustóme mucho que alterna. Alterna el sueño realidad de que quedó bien, el sueño realidad de que quedó mal, y una tercera parte que ya es la que a mí me encanta, que ya en la que él dice, lleva esa máscara porque supuestamente te desfigura, y los demás se dicen, pero quítate la de una puñetera vez, que es mentira, que no tienes nada, que es un rollo tuyo en la cabeza. Sí, bueno, también, sí. Joder, a mí es que... El argumento es muy bueno, pero bueno, otro fallo, lo que no funciona es Eduardo Noriega, que está fatal. A mí no me gusta tampoco. Gusta más que en tesis es espantoso. Ahí, bueno. Tampoco mejor, va madurando, sí, ¿no? Sí, la cosa, la verdad que está mejor. Pero no, el jamón con el tiempo, pues. va curando, ¿no? Otro hubiera estado mejor. Lo que no sé es si está mejor o no en Tom Cruise, que no me pasé de ver el remake, miedo me daba. Entonces, no vi lo, pero bueno, es idéntico, ¿eh? O sea, no te asustes que. Bueno. Incluso Penélope Cruz repite. Pero, sí, ¿verdad? Sí, pero en vez de hacer el papel que hacía ella. ¿Cómo se llama esto? Sí, creo que sí, creo que hace ese, ¿no? Y el que hace Nauma. Lo hace en el Sanner de May, que está en Cameron Díaz. Cameron Díaz, ¿no? Que es. A los remakes americanos tengo ellos miedo. No, es que la película es idéntica, sí. O sea, eso lo hacen constantemente, es decir, cogen una película que tuvo un cierto éxito en Europa y la hacen idéntica. Yo lo vi con este terror japonés, esta del grito, madre mía, yo la alquilé, la vi pensando que iba a ver que era otra cosa, es que era idéntico. Además, es que hasta qué punto era idéntica que la habían cogido actores japoneses, vamos, es que era todo igual. Yo creo que eran los mismos. No sé, igual se parecía, no sé. Solo que metían un par de actores americanos en la narración que cambiaba de lo que era la película japonesa. No sé si la visteis esa. Creo se que sí, una especie de casa ahí terrorífica que aparece. Cada uno que entra en esa casa es que le cae una maldición y le persigue una mujer con unos pelos así, unas melenas. Ah, vale, sí, y lo va matando. Vale, del susto, sí, vamos. Sí, sí, vi varias japonesas de ese supuesto mío. Vuelvo a decir supuesto porque a mí no me dieron miedo. Hombre, a mí esa me dio miedo, la japonesa. Va, pero a mí esa no me da la miedo. La maldición, tío, se llamaba. Era la maldición. La maldición. Sí, la maldición. Sí. Pero ya que ya te digo, a mí eso no me da miedo. Ver una mujer espeluznada. Joder. Bueno, yo no sé. Pero de hecho, el terror ya es muy personal. Pero es lo que comentabas tú de los terrores infantiles. Yo siempre he tenido el miedo ese de asomarme a la cama y que va a aparecer algo ahí. Y entonces ese terror, esa mujer aparecía muchas veces a los pies de la cama. Claro. Son terrores infantiles. Yo, a lo mejor por eso, por lo que me fascina tanto el miedo, por lo personal que llevo. Dame la sensación de que, por ejemplo, el humor, hay diferentes tipos de humor y puede gustarte más uno que otro, pero quitando cosas así muy, yo qué sé, pues como el humor inglés que llevo tan peculiar o te gusta mucho o no te gusta nada. En general, bueno, si nos reímos, reímonos todos. Pero les de terror, yo Parece que hay muchas variedades. A mí, de hecho, estos japoneses díxome, bueno, a ti que te gustan las de terror, ve estas, pero vaya miedo que dan, yo no fui capaz de acabarles y tal. Y yo, madre de Dios, yo vi les y... No, es una moda, ¿eh? Sacaron dos o tres decentes y luego ya a base de exprimir demasiado la cosa. Derdin, no sé si la viste, sí, que tiene un... Sí, sí, el sí, primero sí. Fue la japonesa, luego el remake de... Madre de Dios. ¿Te gustó? No. Ni la japonesa ni el remake, esa miles dos. Yeah. Sí, no. Vamos. Nada, lo dicho, yo muy personal, en fin. Yo mucho miedo, bueno, miedo, no exactamente miedo, no, todo lo contrario, casi ternura. La de Déjame Entrar, la versión sueca. La americana me niego a verla porque me gustó tanto la sueca, ¿eh? Me dejó enamorado, que la americana no quiero verla. Pero, joder, esa, no sé. No la he visto y sí que oí hablar de las dos. Le oí buenas cosas del remake también, no sé si es verdad o mentira. Yo lo que leí acerca del remake es que ya era similar, pero con más sangre. Mm. Cosa que a mí la sangre no me gusta. Precisamente gustóme la sueca porque apenas tiene sangre. Y es muy sucherío, muy... Yo qué sé, pues aparece una cabeza... Voy a hacer otro spoiler, pero bueno, aparece una cabeza flotando, pero no aparece cuando ya arranca la cabeza. A mí me gusta más así, personalmente. Pero bueno, no sé qué otra de supuesto miedo, pero que no da miedo. Otra de supuesto miedo que no me da ningún miedo, pero que me encanta, y es El Laberinto del Fauno. Me decepcionó un poco. No jodas, hostia, pues. Me decepcionó porque es una película que no sé si se define por una historia, digamos. Ambientada en la guerra civil, o por esa historia de la cría, no sé, se mezcla ahí un poco. Hombre, yo a mí dio la sensación de que está puesta en la guerra civil como podría estar puesto en cualquier otro sitio. Es un contexto ahí y tal, ¿no? Bueno, lo realmente importante es la historia de la niña. Que yo cuando la vi, lo primero que pensé fue: me cachis en la mar, ¿por qué no se me ocurren a mí historias como esta? De lo buena y bien hilada que a mí me pareció que estaba. Otra vez marchamos de la olla y estábamos con los ojos. Y... Pues a mí, mira, yo este hombre de momento no me ha llamado mucha atención, ¿eh? Guillermo del Toro. Habíamos hablado del Espinazo del Diablo, ahora salió El Laberinto del Fauno, Blade, hizo una de Blade, Blade 2, me parece, esa de vampiros, uh-huh. No me gustó mucho. No vi nada, la verdad. E hizo otra que se llama Mimic o algo así, de Mimic. Ah, pero esa no la vi. Supuestamente dice ya de terror también, pero... Sí, no es una especie de insecto que muta y que, bueno, sí, va matando ahí por los metros y tal. No sé, a mí no me ha llamado demasiado la atención y, sin embargo, es un tipo que cuando lo veo y lo oigo hablar me parece como muy simpático, muy agradable y además un tipo que es muy aficionado al cine y que tal, ¿no? Me cae bien el tipo, pero las películas no me ha llegado ninguna hasta ahora. Hombre, parece un paisano con mucho... A ver, que ya perfectamente capaz de hacer una cosa u otra totalmente diferente porque tiene esa capacidad técnica o lo que sea, digamos. Y, por ejemplo, esos dos que comentaste, la de Blade y la de Mimic no la vi, pero bueno, dame la sensación de que son pelis absolutamente comerciales sin ninguna otra motivación que el facerles para ganar perres y para que se vendan y para que se vean. Sí, pero bueno, ese ya es su camino, porque vamos, ya no ha parado de Hellboy, bueno, etc. Es decir, él, sí, yo pensé también que era como, bueno, pues hago una Norteamérica, hago caja y luego hago otra así un poco más tal, ¿no? Pero la sensación que está, bueno, ahora está metido en la Tierra Media, me parece, ¿no? No sé, la, eso es un proyecto como no, de esos que no se sabe, está en marcha, tú que estás ahí un poco... No, la verdad que no tuve nada puesto. No, estoy... Pero parecía que estabas puesto en el asunto, ¿no? Estoy auto ahora mismo. Bueno, debe ser un proyecto de mucho cuidado, ¿no? Ni idea, sí. Pero ese que el de volver a... El de rodar el Hobbit como precuela... Sí, la de... Tierra Media. Yo no sé mucho. Yo ni idea. Ya del Señor de los Anillos me quedé en la primera y... Madre de Dios. ¿Pero cómo puedes decirme eso? No soy muy seguidor de la serie, la verdad que... Madre. O sea, mi trilogía, yo creo... Esa y Matrix, yo creo que son las dos trilogías favoritas que... Porque yo ¿Trilogías? Sí, yo uno de los casos en que digo que yo de las pocas veces que un libro veo la película y digo yo, joder, está bien llevado. Igual es eso, que no he leído el libro. Ah, pero un horror. Es que yo no soy muy de es decir, no sé, me gusta el cine infantil, Sí, tú quieres conocerlo. El Señor de los Anillos, no un niño infantil. Por eso te digo que cuando se toca esos temas así de mitología, como no me los tomo muy en serio, pues no sé, debe ser para fans, ¿no? Para los seguidores de los libros, yo no sé, de toda esa historia. Hombre, es muy posible. La verdad que hay que reconocerlo. Porque yo creo que además todos los seguidores de los libros fuimos con la intención de masacrar a Peter Jackson. Y fuimos incapaces. Porque, sí, yo creo que ningún friki de los libros fue capaz después de decir, madre de Dios, este que destrozó el tal. No, es que está bien fecha. Cosa que llamó mucho la atención. Es que él es un friki, entonces igual es que había leído los libros muchas veces de pequeño y ya se interiorizó todo aquello. Bueno, eso yo lo que quería hacer. Eso yo lo que contaba, ¿eh? Eso yo lo que él decía siempre, que estaba flipado con los libros desde el niño y que quería que la ilusión de su vida ya era hacer esas películas. Ahí sí que estoy claro. Peter Jackson es uno de esos directores que me recuerda a los que hacían cine por pasión. Es decir, evidentemente él hace películas que cuestan un pastón. Uh-huh. Pero a mí el King Kong es que me encanta, el King Kong que hizo. Es buenísimo. Porque bueno, es un derroche de imaginación. Además lo mete todo, porque mete lo que sale en el King Kong del 31, pero luego lo mezcla ahí con el mundo perdido de Conan Doyle. Lo mete todo ahí y hace una cosa maravillosa. Y me gusta. Y el Señor de los Anillos, a lo mejor yo no me meto en los personajes porque no los conozco. Pero bueno, visualmente es espectacular, no se puede negar. Es brutal. Las batallas, Dios mío. Sí, yo vi la 2 en el cine. La primera vi en vídeo y luego la segunda fui a ver al cine. Y sí, es espectacular. Y es que ahora me faltaba la 3, pero... La batalla en el mismo de Helm. Claro, vosotros como conocéis la historia, os identificáis con cosas. Yo no, pero bueno, yo me fijaba más en la historia. En fin, pero bueno, otro es decir, una maestría de un director es abstraerse de la novela. Quiere decir, a ver, esta película pues tiene que gustar a los fans de la novela, pero también a alguien que no la conoce. Pues sí, la verdad que sí. ¿Cuántas películas hacen basadas en libretos, en libros, y que bueno, nadie los ha leído? Ahí está. Y ni lo sabes, a lo mejor, y lo sabes porque has visto la película y has leído que está basada en una novela. De hecho, yo creo que no sé si el 50 o 40% de los títulos que salen se basan en novelas, sobre todo el cine americano. Sí, yo muchas veces entro más después. Sí, bueno, yo me pasó con Desde mi cielo. Por ejemplo. Yo no lo sabía, resulta que era una... reciente, más. Es que hace... Y la de Déjame entrar, que a mí me gustó tanto, resulta que también está basada en novelas. Pero bueno, ese entronque entre literatura y cine ha estado siempre ahí presente desde los inicios y seguirá. A la mayoría de las veces mal. Pero bueno, a veces hay que ver la película a veces independiente, ¿no? De una obra literaria, no sé, no puedes. Cuesta, a mí por lo menos cuesta mucho. Y mira, la única vez, además, bueno, yo ya voy crítico. Cuando voy a ver una película que lee el libro, ya voy pensando que no me va a gustar. Esto, una vez fui a ver V de Vendetta pensando que sí me iba a gustar. Y no me salía media película por respeto a la persona que vive conmigo. No se basa en una novela, ¿no? Se basa en... ¿TVOs o...? Sí. ¿Una novela? El mejor libro lleva un cómic. Una novela gráfica. Bien, de acuerdo. Es que igual no estoy puesto ahí. Lo diferencio, el cómic de la... Bueno, sea como sea, yo siempre digo que es el mejor libro sobre anarquismo que conozco. Oye, el TVO de V de Vendetta, efectivamente. Y la película, bueno, es que jodeme vivo, porque ya no llegue que tea mejor o peor fecha, llegue que se separa, cambia cosas del cómic, pero sin ningún motivo. No sé, hay otras veces que ves una película sobre un libro y cambia cosas, obvio, porque bueno, hay que comprimir para poder hacer la película y hay que quitar cosas o hay que cambiar alguna para ayudar a la narración o tal. En este caso no, se cambian un montón de cosas, pero no se sabe por qué, o sea, porque yo estoy a la gana y de hecho cambié totalmente el mensaje del cómic. El personaje de cómic y un anarquista individualista y defiende el individualismo hasta el extremo, y la imagen que se da en la película y todo lo contrario. No, perdón, es que si me pongo a hablar de esta película... No, yo... ¿Pero tiene algo que ver con el Fowler ese, el personaje ese que quiso quemar el Parlamento? ¿O eso es una cosa inventada la película? No, es verdad. Alan Moore, el guionista del cómic, decidió, después de muchos diseños y tal con el dibujante, que parecía tener más trazas de superhéroe, V y tal, decidieron ponerle ese aspecto, el de comediante y tal, inspirándose en el famoso incendiario aquel. Sí, eso es verdad. Pero bueno, sí es verdad también, lo dicho, fue en un relato impresionante, un relato en el que dibuja perfectamente un personaje anarquista, individualista hasta el extremo, y cogieron los guachos que en cuestión, que mira que me gustaban porque Matrix a mí me fascina, y fui encantadísimo ver aquello, pensando que divinas, o sea, que si de quién podía llevar eso al cine, tenían que ser ellos, y madre de Dios, o sea, yo... Ellos la produjeron, ¿no? Bueno, no sé quién estaba detrás de la cámara, no me acuerdo ahora, pero no estaban ellos. No, pero bueno, ellos toleraron esa perversión, eso está claro. Eso sí que deben ser unos frikis de mucho cuidado, ¿eh? Me da miedo. No sé. Hombre, yo, a ver, yo cuando vi Matrix me comí mucho la cabeza. También es verdad que después, cuando me enteré que uno de los hermanos Wachowski se había convertido en hermana, dije, igual todos los paranoias estos son los que tienen en la cabeza, claro. Yo comiéndome el tarro con ellos, pero bueno, nada. No, una gran película. O sea, una gran trilogía, la de Matrix. A mí, por lo menos, me encanta. Yo, la verdad, que te voy a decir, yo la vi, cuando vi la primera quedé alucinado. Con la primera, luego vi la segunda y la tercera, no entendí nada. Y las volví a ver, las tres seguidas, y parece que aquello que cogía cuerpo, no sé. Sí. Y eso que están estrenadas, la primera se estrena mucho antes que la dos y la tres, que casi se estrenan seguidas. Pero claro, yo me hice mis propias paranoias mentales cuando la vi. Y cuando vi la tercera y vi a aquellos que estaban como protegiendo, ¿no?, el asunto, ¿no?, ahí con aquellas armas y tal, no sé, me imaginé que era como, no sé, como cuando la guerra civil, no sé, me inventé una paranoia ahí de un momento en el que, no sé, como el último bastión, el último reducto de la racionalidad, enfrentado ahí contra, no sé, lo vi así. Ahora, todo el rollo ese del personaje de Keanu Reeves, de los poderes, todo eso ya me gusta menos, que es un poco lo que para mí estropea lo poquito que puedo cuestionar del, o sea, que decir, la primera parece una historia así como una distopía, es decir, no sé, una mezcla ahí de muchas cosas, ¿no? Pero luego aparece esa especie de superhéroe, es que no me gustan las películas de superhéroes. Pero no me gustan los superhéroes. Claro, Neo lleva otro análisis, yo creo que no lleva un superhéroe. No. Pero bueno, dilo, a ver si lo pillo. No, porque es muy largo. Si dedicas un programa entero a Matrix, yo estoy aquí, vamos, ¡buah! Te puedo dar la vara. Hoy, no, pues cuando quieras, mira, yo... y pico, podemos estar hasta las 5 de la mañana. El protagonismo, porque vamos, además lo tengo hablado con gente, lo que me comentan, sí, bueno, una historia estupenda y tal, pero como que, no sé, mezcla ahí una cantidad de cosas. Mezcla muchas cosas ahí. Pero bueno, ahí cada uno es libre de seguir la historia según lo que más le interese, ¿no? Eso es la grandeza del cine, ¿no? Cada uno ve las películas y las interpreta a su manera, ¿no? Y se hace sus propias pajas mentales, ¿no? Hoy facete una recomendación. Manda narices, voy a hacer una recomendación yo aquí al experto. No, experto nada, y esto que quede ya para siempre, de experto nada. Yo te recomiendo Animatrix, la colección sí, esta de eso me comentaron, de animación. Sí. Una vez ves Animatrix, entiendes mucho mejor la trilogía de Matrix. Que son dibujos animados, sí, ¿no? Sí, son, no me acuerdo, no me acuerdo si 5 o 7 historias de cortos de dibujos animados, un par de ellos que son sencillamente explicativos de la historia y tal, que son un poco más flojos, y luego algunos que son tremendos, porque llévate a ver la metáfora que yo veo, a ver, veo Matrix todo como una metáfora, para contar otra cosa, y ayuda mucho los cortos estos de animación. O sea, que si tienes oportunidad de verlos, ya queda apuntado. Sí, no, yo esos aspectos, no sé, yo, la tercera que es, Matrix Reloaded, no. Revolution. No, perdón. Sí, sí, es verdad, Revolution, sí. No, bueno, pero que en fin, ¿tú cómo lo ves? Es el ciclo de la vida. Todo vuelve a empezar, se reseteamos y empezamos de nuevo. Bueno, igual esto rasca ni siquiera rasca la superficie, ¿no? Matrix, yo voy a decirlo, y va a quedar como que va a decir todos los que estén escuchando que ellos gustan Matrix, van a decir, ¿pero qué está diciendo este? Yo creo que Matrix lleva una historia de amor. Con eso está todo dicho. Vale, vale. Todo dicho no, precisamente no está nada, pero... ¿Y qué es que entronca algo con Abre los ojos? No. No. No. No, la verdad que no. No, en absoluto. Vale, vale. Bien, vamos a despedir. Bueno, estuvo bien, yo creo, ¿no? La verdad que sí. Me encantó esta charla, y a ver si se repite más regularmente. Lucía, parece que no está muy por la labor. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos hasta el martes que viene. Vemos aquí en sesión continua todos los martes 10 a 12. Hasta el martes, salud. Vamos a escuchar un poco de música para terminar. Es una pieza de Nicolás Mateis, que es un compositor barroco. A ver si os gusta. Bueno, saludinos a todos. Por supuesto, el jueves a las 10 de la noche yo vuelvo a estar aquí dando la vara, para los que no hayáis tenido abondo. Y nada, un saludo muy grande para todos. Bueno, ya sabéis, Anedonia, todos los jueves de 10 en adelante en Radio Cucaracha 107.3 de la FM, eso que no falte. Así que hasta entonces, salud. Thank you.